FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Mucho palo para que aprenda. Ahora somos muchos más. Ahora somos muchos más. Ahora somos muchos más. Política, educación, sindicales, movimiento territorial, informe antirrepresivo. Mucho palo para que aprenda. La actualidad, como solo nosotros te la podemos contar. Mucho palo para que aprenda. Nosotros somos objetivos. Informamos. Informamos desde una perspectiva de clase. Por la 90.1. Tu estación de compromiso. Cuando se suele hablar de políticas de Estado, en general se hace referencia a aquellos lineamientos políticos que define un gobierno para gestionar a través del aparato del Estado. Aparato del Estado que tiene o que posee múltiples facetas, por enumerar algunas de ellas. La faceta represiva, que se encarga concretamente de administrar el uso legítimo de la violencia. La faceta burocrático-administrativa, que es la que se encarga de elaborar el cuerpo jurídico y legal que va a sustentar desde el Estado las acciones de gobierno. Podemos mencionar también la faceta legal, que es aquella que elabora el marco jurídico que debe cumplirse dentro de este Estado. Y por último, puede mencionarse la faceta económica, que es aquella que decide de qué modo va a redistribuirse la renta generada por el modelo productivo que este Estado defina a través de la gestión de un determinado gobierno. Y vamos a detenernos en esta última faceta, tomando algunos elementos que el actual gobierno, como política de Estado, y decimos el actual gobierno porque la matriz económica de este Estado viene gestándose desde anteriores gobiernos. Más allá del discurso de demonización de la década de los 90, que opera como una especie de caballito de batalla, tanto para el gobierno como para sus sectores afines. Para ejemplificar esto, pensábamos desarrollar el tema de cómo, desde el gobierno de Menem, con la gestión de Felipe Solá, desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, viene implementándose un modelo extractivo, un modelo de saqueo, un modelo de renta extraordinaria para los sectores más concentrados del capital en cuanto a lo que es la producción agrícola dentro del territorio argentino. Cuando uno pensaba en una agricultura destinada a generar saldos exportables, tradicionalmente, y todos los que tienen más de 20 años, pensaban en el tradicional modelo primario exportador: producción de ganado, producción de cereales, básicamente limitados a una región geográfica, la llanura pampeana, en el que una burguesía, si se quiere, con olor a bosta de vaca, generaba o gestionaba un modelo productivo basado en producir alimentos como saldo exportable. Desde la gestión de Solá, durante el menemato, esta ecuación ha ido invirtiéndose a pasos agigantados y aparece un modelo de extracción basado en lo que es la elaboración de complejos paquetes tecnológicos, en los que no entra solamente desarrollo de maquinaria agrícola compleja, sino básicamente la producción en base a lo que son los alimentos transgénicos. En la actualidad, en el suelo argentino se produce transgénicos, en particular con tres especies vegetales: la soja, por un lado, que si se quiere es la vedette, pero también la existencia de maíces transgénicos y también la existencia de algodón transgénico. Las características del transgénico, más allá de toda la serie de cuestiones que se han dicho en torno a la soja, ha generado consecuencias, si se quiere, mucho más graves que lo que habitualmente se dice sobre la contaminación que provoca en el suelo, que de hecho la provoca a partir de cómo se realiza este sistema de cultivo, consecuencias sociales más graves, básicamente traducidas en lo que es un desempleo feroz en el campo y un avance de esta frontera de producción de transgénicos, que no solo se ha realizado sobre los cultivos, las pasturas para alimentar al ganado, que tradicionalmente utilizaba este modelo primario, sino que también se realiza sobre zonas antes incultas, como pueden ser montes o bosques. La adaptabilidad de estos productos, a partir de la utilización de determinados fertilizantes y de determinados agrotóxicos, que hacen que estas plantas sean inmunes a cualquier predador o a la competencia de otros vegetales, ha generado la existencia de unos saldos exportables colosales, controlados no ya por esta tradicional burguesía con olor a bosta, sino controlados por grupos concentrados del capital, de los cuales ya no se los menciona como sectores rurales, sino que ya se habla de ellos concretamente como agroindustria. Más allá de las peroratas presidenciales de las últimas semanas, en lo que Cristina coquetea constantemente con si va o no a ser candidata, exacerbando esta imagen de viuda que tanto rédito político le ha dado en las encuestas, continúa intacto. Concretamente, con el kirchnerismo, este modelo no solo ha sido frenado, sino que ha sido potenciado de una manera espectacular. Más allá de los anuncios en los que se planteó demagógicas leyes para el control de la propiedad de la tierra, leyes que la misma presidenta aclaró no pueden ser retroactivas, porque si no, dejando tranquilo a los grupos monopólicos transnacionales, en Argentina no habría seguridad jurídica. Seguridad jurídica agitada como bandera de legitimidad estatal durante los nefastos 90 y durante el patético derrumbe de esta década con el del Arrubato. Perorata teñida de nacional y popular para defender a los grupos monopólicos. Si se quiere, aquí radica la mayor perversidad del actual gobierno para defender estas políticas de Estado que mencionábamos al principio de la editorial. Perversidad que se manifiesta en virulentos ataques contra aquellos sectores que se deciden luchar contra el modelo. Perorata, agitada en editoriales de diarios adictos al gobierno, como Página 12, editorial en la cual hoy el inefable Horacio Verbitsky dedica importantes párrafos para pegarle a la lucha de los compañeros de ADOSAC, perorata que solo justifica con un discurso de un nacionalismo pequeño burgués la concentración extraordinaria de la renta que no solo se mantiene como en los 90, sino que se profundiza aún más. ¿Qué nos queda ante esto a nosotros? Humildemente creemos que la única alternativa para la clase trabajadora se encuentra dentro de la clase trabajadora. Se encuentra en sus métodos históricos, se encuentra en sus tradiciones de lucha, se encuentra en rescatar lo mejor de las experiencias pasadas y las experiencias actuales. Y en ese sentido, ante los ataques del gobierno, queremos reivindicar la lucha de los compañeros de Santa Cruz. Lucha que ha logrado proyectarse al plano político, no solo a lo reivindicativo de un aumento salarial, se ha proyectado al plano político. Está poniendo en jaque, si se quiere, al gobierno más leal del kirchnerismo, el gobierno de la provincia de la cual proviene o provienen la mayoría de los cuadros políticos que hoy están gestionando el Estado. Ha puesto en jaque y se ha empalmado con la lucha de los petroleros. Lucha no solo destinada a un aumento salarial, sino lucha a discutir también modelos sindicales que son parte de la gestión del Estado y también a discutir qué es lo que se hace con la fabulosa renta petrolera de esa provincia. Obviamente estas luchas serán atacadas y serán demonizadas por aquellos que desde un discurso pseudo nacional y popular solo plantean defender los privilegios de aquellos que los tienen. Luchas que van dirigidas contra múltiples patrones, patrones gobernadores, patrones petroleros, patrones gestores desde el gobierno de los privilegios de un modelo estatal que sigue gestionando estas políticas de Estado. Pero cuidado, nosotros desde estos micrófonos y muchos más sabemos decir en el momento oportuno, vea patrón. Patrón, esa sombra que tirita tras sus reses, huella y harapos comiendo a veces. Patrón, por sus intereses, ese es su peón. Patrón, esa sombra que levanta sus galpones, sudor trenzado con otros piones. Patrón, por sus ambiciones, ese es su peor. Patrón, esa sombra carne al sol que le rotura, con suelto enano su tierra oscura. Patrón, y que usted disfruta, ese es su peón. Patrón, esa sombra como un nuevo Cristo que anda, piedra en el pecho, cruz en la espalda. Patrón, y tosiendo rabia, ese es su peón. Patrón, una sombra y otra sombra se tormenta y el vendaval no tiene rienda. No hay quien lo detenga, ahí va su peón. Patrón, si esa sombra en luz estalla y ve que avanza como una aurora y en su garganta, patrón, se le vuelve daga, ese es su peón. Mucho palo para que aprenda. Nosotros somos objetivos. Informamos desde una perspectiva de clase. Porque los trabajadores sostenemos la lucha. Mucho palo para que aprenda. Por la 90.1. La estación de compromiso. Buenos días, una nueva edición más de Mucho Palo para que aprenda, los domingos de 10 a 12 por FM Moreno Radio Recuperada. Buen día, Juan. Buen día, ¿cómo están? Como siempre, el domingo tempranito con Mucho Palo para que aprenda, vamos a tener como central en la primera hora este debate sobre transgénicos, agrotóxicos y soberanía alimentaria, temática que va a ser abordada por algunos compañeros que vienen trabajando esta cuestión hace muchísimos años, como son los compañeros del CETAR, y también vamos a tener algunos invitados hoy acá en el piso. Sí, antes que nada queríamos darle el paso a Sandra, que ha llegado apuradita por problemas con el transporte, gracias a la empresa monopólica La Perlita. Buen día, Sandra. Buenos días a todos. Bueno, Sandra. También va a venir, va a estar con nosotros un compañero que es ingeniero agrónomo, acá Mario Parela, y el compañero Rodrigo, que es integrante de la comunidad mapuche. Bien, en el editorial un poco tratábamos de relacionar la política del gobierno actual, que no es política del gobierno actual, sino que es política de gestiones anteriores en cuanto a lo que es el modelo extractivo de recursos agrícolas, y tratamos de encuadrarla dentro de lo que es una política de Estado, ¿no? La política de la gestión de un actual gobierno, tratando de desnudar un poco las características de este falso discurso kirchnerista. Sí, es central tener en claro que este modelo, ¿no? Agrominero extractivista, durante esta gestión del kirchnerismo al frente del Estado, se ha profundizado. La matriz productiva ha provocado transformaciones sociales importantes y consecuencias prácticamente irreversibles sobre las comunidades y sobre los pueblos originarios. Bien, y antes de arrancar ya concretamente con el desarrollo de este tema, que sumirá la primera parte del programa del día a la fecha, vamos con las vías de comunicación. Si nos querés llamar, podés hacerlo al 466-6559 o por celular, mandarnos un texto al 15-61-54-0359. Vamos a la presentación de bloque y ya empezamos con el desarrollo del tema. En los barrios, durante la campaña electoral, escuchamos esto. Porque no estamos hablando de viviendas, estamos hablando de uno de los complejos habitacionales más grandes y más dignos. Nada se compara con lo que puede verse, tocarse y la idea de construcción que hoy estamos aquí simbolizando por sobre la destrucción, con la inmensa alegría que solo te produce trabajar con amor, y ese es el compromiso. Pero en esos mismos barrios, otras voces dicen cosas muy distintas. Primero, lo que quiero dejar aclarado es la magnitud de lo que fueron las ocupaciones, porque todo empezó en la parte del Bajo Flores. Nunca en mis 50 años de militancia he visto algo con una represión tan brutal. Y después las otras cosas lo venimos viendo en todas las luchas que se dan a lo largo y ancho del país en los distintos años, del 2001 a esta parte, cómo los chicos, los jóvenes, enfrentaban las balas con piedras. El movimiento territorial. La lucha vive en el territorio. Los meto los piqueteros, los mejores, los únicos. Los meto los piqueteros, los mejores, los únicos. Los meto los piqueteros. Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Buen día, Aurel, ¿cómo andás? Te saluda Juan acá, le contamos a los que están del otro lado que estamos hablando con Pablo Montilla, integrante del CETAR, que es el Centro de Estudios en Tecnología Apropiada para América Latina. Acá en el piso está Gabriel también y yo soy Sandra. Bueno, buen día, Sandra. Bueno, Pablo, en primer término queríamos preguntarte cuándo y cuáles son las causas que impulsan la conformación del CETAR. Y el CETAR arranca ya por el 83. En realidad yo soy el integrante más joven. Hace 4 años más o menos que estoy ingresé. Los que están ahí desde ese año más o menos es Javier Sousa, que es estudiante, es investigador por parte de la UBA. Y está Miguel Yanastasio, también un militante popular de la agroecología de hace años. Uh-huh. Y las causas que hicieron fue mucha gente que estaba viendo que ya se estaba yendo hacia los costados el medio ambiente, se estaba desbordando, y una causa era poder proponer alternativas o tecnologías apropiadas para lo que se te estaba viniendo, ¿no? Bien, a partir de la fecha, ¿no?, que estás dando, año 1983, coincidentemente el año del retorno a la democracia, precisamente, y teniendo en cuenta que quizás esta problemática comienza a masificarse bastante tiempo después de la vuelta a la democracia, queríamos un poco que nos hagas una breve historización de cuándo es que el cultivo de transgénicos y la utilización masiva de agrotóxicos para los mismos comienza a utilizarse en territorio argentino. El territorio argentino comienza a partir del 96 a masificarse. Esto es porque el entonces ministro de Agricultura, Felipe Solá, a través de unos tratos con Monsanto, se abre la puerta que entren los transgénicos. Los transgénicos ya en el 92 se había largado en el mercado el primer transgénico, un tomate transgénico. O sea, no tiene mucho tiempo los transgénicos en el mercado, pero en el 96 ingresan a la Argentina con un paquete tecnológico de soja, herbicidas y fertilizantes. A partir de ahí, la producción de la soja transgénica, esta soja que tenía una cualidad de poder resistir al glifosato, o sea, tenía un gen que le permitía resistir al glifosato, hace totalmente rentable. O sea, se dan cuenta que es un negocio redondo porque se usa muy poca gente, se invierte y se tiene la ganancia rápidamente. Entonces empieza a masificar el producto a través de la entrada. Lo que se cuestiona en el 96 es que la entrada se hizo sin cumplir ciertos protocolos de seguridad que se tienen que hacer en todos los países, donde tienen que estar unos 5 años aproximadamente en el ambiente y ver que no expresa un riesgo. Claro. Esto se hizo obviando todo esto y se ingresó en el 96 y a partir de ahí empezó a crecer. Primero fue la soja, después ingresó a los pocos años el maíz BT, que es un maíz que tiene una resistencia de generar como su propio insecticida. Entonces la oruga o el barrenador, que es la plaga principal, al comer el maíz BT se muere, entonces genera rechazo. Y después por último ingresa el algodón BT. A principio del 96 eran unos pocos, por así decirlo, millones de hectáreas, y hoy estamos en las más de 20 millones de hectáreas plantados con transgénicos en Argentina. La relación también directa está en que, por ejemplo, en el 90 se usaban 3 millones de litros de herbicidas o de plaguicidas o de agroquímicos en Argentina, y hoy estamos superando los 300.000 millones de litros. O sea, un crecimiento exponencial en todos los aspectos, tanto el tonelaje de productos cosechados, como la extensión de la tierra destinada a este tipo de cultivos, como la utilización de plaguicidas y herbicidas, ¿no? Claro, sí, es interesante que cuando ingresa la soja empiezas a ver que muchas variables o muchos otros factores empiezan también a erosionarse, entre ellos también el nivel social, porque empieza a haber cada vez más presión por la tierra, porque me rinde poner soja, entonces me voy a otros lados, no hago solo en Pampeano, me voy a Salta o a Chaco, Santiago del Estero. Entonces empieza a haber cada vez más presión, empieza a haber cada vez más desplazamiento, o sea, la gente empieza a venirse a las ciudades porque la desplazan del campo, empieza a haber mayor desocupación porque la cantidad que toma la soja no es la misma cantidad que si vos pones otro cultivo, pues está muy todo con máquinas, entonces se necesita menos gente. Después empieza a erosionar también, empieza a haber procesos ecológicos que se empiezan a erosionar, se empieza a erosionar la tierra, empieza a haber problemas de agua, empieza a haber problemas de contaminación. Y todo esto va asociado, relacionado a una vez que se empieza a masificar este cultivo. Que es un cultivo que generalmente no se lo estaba rotando, o sea, es un monocultivo. Claro, se lo pone año tras año y no se lo rota con otros cultivos, que es algo que durante 200 años en La Pampa nunca se había hecho, siempre se rotaba con ganadería o con otros cultivos. Se fue masificando, orientando toda la matriz, por así decirlo, productiva, a la soja. De tal modo que eso también empezó a llevar demanda de otros plaguicidas y herbicidas, y está en esa asociación de que al aumentar las hectáreas, también aumentaron los plaguicidas, los fertilizantes y los problemas de intoxicación y bueno, todos otros problemas que están íntimamente relacionados con este ingreso de la soja. Pablo, cuando hablamos concretamente de transgénicos, ¿de qué estamos hablando para poder precisar, poder comprender la dimensión de este concepto de los transgénicos? Bien, el transgénico, ayer justo en la charla lo tratamos de hablar entre todos para que quede claro. El transgénico era, o sea, son dos productos, por ejemplo, el caso de la soja. La soja le pusieron un gen, vamos al ejemplo del maíz, que es más fácil. Por ejemplo, el maíz se estuvo haciendo mejoramiento genético, uno elige la mejor variedad, o mi papá que quizás cosecha, elige la mejor variedad, guarda las semillas, el próximo año las pone. Eso es mejoramiento genético. Yo elijo la mejor planta y la mejor planta la guardo las semillas y el próximo año sé que voy a tener todas plantas similares a esas que yo coseché. La transgénesis lo que quiere hacer es que ese maíz lo cruzo con una bacteria, por ejemplo, que presente rechazo a un insecto y se la inserto. O sea, inserto a través de un laboratorio. O sea, lo importante de la transgénesis es que no podría ocurrir naturalmente, sino que se tiene que producir sí o sí en un laboratorio. O sea, agarro algo de una especie que a mí me resulta útil, una característica, por ejemplo, que resista la helada, que en el salmón se estaba haciendo eso con el tomate, agarro la característica del salmón y se la inserto en el tomate. Entonces voy a tener un tomate que va a expresar una característica del salmón, que va a ser resistente a la helada. Y después voy a generar ese cultivo y después voy a sacar semillas y después voy a patentar esa semilla y la voy a vender. O sea, la transgénica lo que busca es eso, o sea, sacar características de una especie y ponérselas a otra especie. Algo que totalmente artificial por la naturaleza nunca podría ocurrir. Exacto. Ahora, el problema en sí mismo no es esa semilla transgénica. El problema, en realidad, la transgénesis fue algo, o sea, revolucionario y biotecnológicamente hablando, es increíble. El tema es con qué se lo asocia a la semilla transgénica, o con qué se lo asocia a la transgénesis. O sea, ¿a dónde está orientada la investigación y la tecnología? La tecnología, según para dónde se la oriente, es buena o mala, y según el uso que se le dé, es buena o mala. Uh-huh. La semilla transgénica de por sí no es mala, o sea, pero lo que pasa es que la semilla, por ejemplo, la soja está relacionada que esa semilla transgénica tiene la particularidad de resistir al glifosato, a un herbicida, y que ese herbicida se lo está usando masivamente sin ningún tipo de control, y además que el uso ya de por sí de ese herbicida tiene consecuencias que ya están demostrando. Entonces la semilla, si yo la pongo ahí, no es mala. El tema es que la semilla no se asocia a otra cosa que se llama un paquete tecnológico y que ese está el problema. Claro, que genera una dependencia de la empresa que te vende las semillas y te vende el paquete tecnológico completo. Claro, esto también que cuando vos patentás, yo tengo poder sobre ese producto patentado y te voy a cobrar cada vez que lo uses. Entonces el conocimiento no pasa a estar restringido a los que pueden acceder a él o los que pueden comercializarlo. Uh-huh. Entonces, ese poder va a generar una dependencia. Pablo, vamos a ir a la tanda. Uh-huh. Seguimos conversando después de la tanda. Quedaba por ahí avanzar en esto de la soberanía alimentaria, que es un concepto interesante a desarrollar y queríamos conocer un poco más de esto. Así que luego de la tanda continuamos conversando con vos. Que luchan

escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol, domingos a las 7 de la tarde por tu estación de radio. Zumbido, la mosca en el plato servido. Periódico del Oeste, sumando voces a la práctica democrática. En este número, Gatillo Fácil e Impunidad, entrevista con María del Carmen Verdú. Ni un pibe menos, analizamos la propuesta sobre la baja de edad de imputabilidad. Un año más de la FLIO, la Feria del Libro Independiente del Oeste vuelve a Edo. Hip Hop del Oeste, entrevista a Mustafa Yoda. Porque la información es un derecho de y para todos y todas. Lo podés adquirir en FM Moreno, Saavedra 81. Zumbido, la mosca en el plato servido. Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas, por tu estación de música. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Estás escuchando Mucho Palo para que aprenda. Mucho Palo para que aprenda. Por FM Moreno, estación de radio. Continuamos con la segunda media hora de Mucho Palo para que aprenden este domingo 15 de mayo en esta radio recuperada que es FM Moreno, la 90.1. Antes de ir a la tanda comercial, escuchábamos una versión un tanto rocker de Cuando Tenga la Tierra, interpretada por el grupo de metal peruano ADN Arrepentidos de Nada. Y Sandra, tenemos un mensaje. Sí, tenemos una pregunta para Pablo. Estás ahí, ¿no? Están estableciendo la comunicación, pero el mensaje, Sandra. Bueno, el mensaje es una pregunta que tiene que ver con la utilización de la semilla transgénica, y la pregunta dice si se puede utilizar y no utilizar el herbicida, si tendría algún beneficio social si así fuere, y la pregunta es de Diego. Acá Pablo no está, pero por lo que yo... Está en comunicación. Ah, ¿estás ahí? Hola, sí. ¿Escuchaste la pregunta? Si se puede usar la semilla transgénica sin el uso del herbicida. Claro. Sí, o sea, lo que permite la semilla es que si yo le echo el herbicida, se mueran, por así decirlo, todas las malezas o las plantas que no son benéficas para mi entender, para el cultivo, y va a matar todo lo que sea de hoja ancha, por ejemplo, y las hojas va a quedar en pie. Por lo tanto, la semilla es viable. En ese primer periodo va a ser viable y se va a poder sembrar. Nada más que si no le he hecho el herbicida, no se lo he hecho, pero justamente se creó para, asociado al herbicida. O sea, en realidad el herbicida generó el conocimiento de la semilla para vender el herbicida. Ahí está el negocio. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un tomate resistente a las heladas, cualquier pueblo que vive o podría tener una generación de plantas resistentes a la sequía para Santiago del Estero. En realidad el problema es quién hizo esa semilla y cuáles son sus objetivos. No es redituable que los pueblos que viven en Santiago del Estero accedan a esa semilla. Sí, tal cual, es buena la apreciación. Sí, el tema es que también generalmente los pueblos ya tienen sus conocimientos y ya tienen sus semillas y ya tienen muchas variedades que son resistentes a la sequía o a otro tipo de adversidad. El problema de esto es que homogenizan todo el campo de la biodiversidad o de las semillas, dejando una. Entonces te acortan esa variabilidad que vos tenías. O sea, yo antes tengo por ahí 20 variedades de semilla, de la cual yo sé que una quizá me va a salir resistente a la helada. Entonces en ese campo de cultivo yo tenía muchas variedades. Esto homogeniza y pone una sola variedad. Entonces perdés esas opciones que vos tenías. Bien, Pablo, en base a todo lo que se estaba charlando recién, ¿no?, y recordando datos que vos dabas en el bloque anterior en relación a la expansión en cuanto a la cantidad de hectáreas cultivadas con transgénicos, la pregunta apuntaría a lo siguiente. Desde el año 96, ¿no?, que vos mencionabas que se empiezan a introducir de una manera muy vigorosa este tipo de cultivos en el territorio del Estado argentino. En cuanto a lo social, ¿cuál ha sido el impacto social de la expansión de estos cultivos en relación a lo que es el desplazamiento de población rural hacia, concretamente, espacios urbanos? Hubo dos impactos sociales importantes. Uno fue el desplazamiento, que generalmente la zona, o sea, primero fue zona pampeana, que prácticamente ya tenía una historia de cultivo, y después se extendió la frontera agrícola, se expandió a lo que es Santiago del Estero, Córdoba y parte de Chaco. Precisamente Santiago del Estero y Chaco fueron donde más problemas territoriales empezaron a tener. Ahí fue donde la gente empezó a migrar o hacia Rosario o hacia la ciudad de Buenos Aires. La cifra exacta de migración no te la sabría decir. El problema también que está relacionado a esto es con el uso de los herbicidas. O sea, fumigan a través de aviones. Muchos pueblos que estaban entre medio de campos cultivados con soja empezaron a ver que te empezaban a tener un familiar con un problema endocrino, con un problema hormonal, o que alguien tenía un cáncer. Empezaron a aparecer este tipo de problemas y se empezaron a registrar de a poco, y ahora ya están focalizados, por ejemplo, la Madre de Ituzaingó en Córdoba, donde no hay familia que no tenga un enfermo de cáncer dentro de la familia. Entonces empezaron a haber dos problemáticas importantes sociales. Por un lado, el desplazamiento de la gente, porque la expansión, mucha gente o muchos, que hace poco vimos el conflicto que hubo con los COM, pero mucha gente estaba en tierras que no tenía la propiedad, entonces eran propiedades, no tenían el título de propiedad, y eso generaba que la presión que hacía la expansión de la frontera agrícola, al no tener el título de propiedad, él no podía pelear por esa tierra y se había desplazado. Lo hacían de forma bien primero, o si no, empezaban a fuerza bruta. O sea, con fuerza bruta, sin fuerza bruta, pero los desplazaban igual. Sí, la lógica del Estado en todos estos casos. Y en estos temas, sí, es complicado. Bueno, nos queda pendiente, y creo que para otro programa te vamos a llamar y vamos a dedicarle más tiempo, porque como que nos da para hacerte un montón de preguntas más y... Uh-huh. Tenemos que cerrar el tema, para discutir soberanía alimentaria. Creo que podemos dedicar todo un programa a eso. Y bueno, te agradecemos esta comunicación y las explicaciones que nos has dado. No, por favor, un gusto. No, Pablo, un gusto que hayas compartido la mañana con nosotros. Al Así que estamos en contacto. Gracias, tengo un día. Mucho palo para que aprenda. Nosotros somos objetivos. Informamos desde una perspectiva de clase. Mucho palo para que aprenda. Por la 90.1. Tu estación de compromiso. Bueno, continuamos con Mucho Palo para que aprenda en esta primera hora de programa. Recordamos las vías de comunicación. Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo al 466-6559 o mandarnos un texto al 15-6154-0359. Y como decías vos, Sandra, la comunicación telefónica con Pablo Montilla nos ha dejado un montón de temas pendientes en torno a lo que es esta cuestión de la expansión de los alimentos, de la producción de alimentos transgénicos y la utilización masiva tanto de fertilizantes como de agrotóxicos variados. Y para continuar también con el tema, tenemos aquí en el piso a dos compañeros, digamos, que desde diferentes experiencias van a ayudarnos a ampliar y a pensar el tema, que son el compañero Mario Parelli, ingeniero agrónomo. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Y Rodrigo, que pertenece a la comunidad mapuche. ¿Cómo hola, te hola va? Buenos días, muy bien, gracias, y también desearle un buen día a todas las personas que están desde el otro lado del micrófono y que nos escuchan diariamente. Lo que nos había quedado pendiente con Pablo, y que queremos charlar aquí con los compañeros, era la cuestión de la soberanía alimentaria. Concretamente le preguntamos a ambos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de soberanía alimentaria? Bueno, desde el punto de vista técnico, es el manejo de todos los paquetes tecnológicos que puedan expresarse para manejar la agricultura, la ganadería, por parte de el propio agricultor. Es decir, se estuvo hablando acerca de los transgénicos, por poner un ejemplo. El agricultor podía, anteriormente a la introducción de esta tecnología, manejar sus propias semillas. Es decir, como lo explicó Pablo, reservar las mejores semillas para... Ahora no lo puede hacer. De manera que se pierde la capacidad de manejar el propio potencial productivo. Y bueno, esa es el concepto de soberanía alimentaria para un país es fundamental. Es decir, que no, cuando no se puede, de alguna forma, cuando hay alguna dependencia de capitales nacionales o extranjeros, que son los que realmente introducen el manejo de producciones de alimentos y exportaciones y demás, y bueno, ahí se pierde la soberanía alimentaria. Rodrigo, teniendo en cuenta y en función a que vos sos integrante de la comunidad mapuche, digamos, ¿no? Que has nacido y vivido gran parte de tu vida en lo que sería la Araucanía chilena, vos como miembro de una comunidad, digamos, dentro de la comunidad, ¿ha habido cambios en lo que es el tipo de alimentación tradicional que han tenido en los últimos años? Sí, han habido cambios enormes. Pero hay otra cosita que anterior a esto quisiera, más o menos, que me viene a la cabeza ahora, y que al hablar de soberanía alimentaria, estamos asociando, va de la mano con lo que es la soberanía territorial. Para nosotros como pueblos originarios, como mapuches, y para cualquier persona que está asentada en un territorio, no podemos plantearnos sembrar nuestras propias semillas si no tenemos control dentro de nuestro territorio. Y es una lucha que se tiene que llevar a la par, porque no puedo estar luchando para que los herbicidas o todos estos productos químicos no existan. Podemos, pero es una denuncia de si no tengo otro frente que está luchando por la soberanía de nuestro territorio. Claro, por supuesto. Entonces, claro, eso, volviendo a la pregunta, pasó y pasa, sigue pasando todavía dentro de lo que es nuestra comunidad, pero con la diferencia de que tenemos muy claro qué queremos y para qué estamos luchando. Estamos luchando para primeramente recuperar nuestro territorio, para dentro de ese territorio poder sobrevivir según nuestra cosmovisión, según nuestra cultura. Y eso es un espacio muy amplio, porque no solamente estamos conviviendo nosotros como pueblo mapuche, sino que todos los hermanos que estén conscientes de cuál es la relación entre ser humano y naturaleza, entre ser humano y madre tierra, entre ser humano y tierra. Entonces, han habido muchos cambios dentro de todo lo que es nuestra alimentación, dentro de todo lo que es nuestras semillas, han habido productos que han desaparecido, han habido plantas que están desapareciendo. También, llevado a eso, nuestra cultura va desapareciendo de a poco, porque al no existir plantas medicinales no puede existir una machi, que es la que tiene la sabiduría y el conocimiento para poder sanar a las personas a través de la medicina natural. A través de todo eso tampoco puede ir existiendo la naturaleza que nos va rodeando. Pero hay otra cosa muy importante más allá, porque siempre recalcamos que está desapareciendo todo y que el sistema tiene la culpa y que todo esto allá. Pero hay una cosa muy importante: nosotros nos olvidamos de que somos nosotros seres capaces de poder crear nuevos productos, de poder crear nuevas invenciones, de poder crear cosas que nos vayan ayudando a nosotros mismos y a no hacer y destruir nuestro planeta. Cosas tan específicas de repente que ni siquiera hay que pensar ni tener dos dedos de frente, como uno decía, que es cómo podemos sembrar en un lugar desértico, o para poder sembrar en un lugar medio desértico arroz. Hay personas que se empeñan en hacer ese cambio, tienen que sembrar, no sé, un producto que esté acondicionado a esa parte de... Sí, creemos nosotros, Rodrigo, que esto tiene que ver, y me corro un poco del rol de preguntar y opino, con que, digamos, la lógica de estos grandes grupos transnacionales es una lógica que tiene que ver no con adaptar, digamos, y optimizar la producción en relación al medio ambiente en el que se desarrolla, sino forzar al medio ambiente a que produzca aquello que no puede producir para obtener rentas extraordinarias en muy poco tiempo a partir de una lógica de saqueo. Y en relación a lo que decías vos, Rodrigo, yo quería hacerle una pregunta a Mario, porque mencionaste algo que me parecía interesante, ¿no? La cuestión de cómo el avance de estos cultivos está directamente relacionado con quién posee la tierra. ¿Sí? Vos hablás del concepto no de tierra, sino de territorio, o sea, concepto de territorio como espacio que ocupa un grupo humano y no como propiedad privada, que esto, bueno, es parte de la lógica de los pueblos originarios de América. Y en relación a esto, de los cambios culturales que ha provocado la expansión de estos cultivos, sabemos, Mario, que vos has sido, durante los años 70, o has hecho parte de tu carrera como ingeniero agrónomo, en el monte santiagueño, en la localidad de Sachayos, precisamente. Así es. Bien, y sabemos también que vos, cuando estabas haciendo la especialización en teledetección, volviste a ir a Sachayos, 25 años después prácticamente, y queríamos preguntarte qué cambios notabas en ese Sachayos enclavado en medio del monte, y el Sachayos actual, después del impacto de las nuevas tecnologías agropecuarias. Bueno, Rodrigo amplió el concepto que yo di, que era muy elemental, acerca de lo que era la soberanía alimentaria. Desde ya que todo lo que dice él está incluido, y el aspecto ecológico de la relación de la sociedad con la naturaleza es central en esto. Una de las cuestiones que permite la expansión de la frontera agropecuaria, no es la primera vez que sucede esto, había sucedido en aquella época con la ganadería. Los ensayos que se hacían en aquel momento con el cultivo de soja, que era incipiente, y con algunos otros cultivos, fracasaban por una cuestión muy simple: la zona esta del noreste de Santiago del Estero, lindante con el Chaco, era en aquel momento una zona definida por los parámetros de precipitación y otras cuestiones de producción ganadera y apoyo de agricultura, por ejemplo, sorgo, algo de maíz, etcétera. Y se hacía algodón. El corrimiento de las isoyetas son las líneas que unen puntos de igual precipitación. Esto quiere decir, el corrimiento de las isoyetas hacia el oeste, es decir, hubo un incremento en las precipitaciones a partir de los años 70. En realidad el incremento se produce un poco antes, pero se expresa en forma evidente a partir de los años 70. Donde antes no se podía hacer soja, porque llovían 600 milímetros al año, después sí se pudo hacer porque actualmente llueven 800 o 900 milímetros. Ese es un elemento que a veces no se tiene en cuenta. Y como esto es una cuestión cíclica, es posible, bastante probable, que en años venideros se revierta esta cuestión. Entonces, toda la modificación del medio ambiente que se ha hecho con este paquete tecnológico del que estuvimos hablando, de los transgénicos, de la siembra directa, de la utilización del glifosato, va a dejar una marca que es indeleble en el ambiente. Y cuando no sea posible hacer el cultivo por falta de agua, porque, como dije antes, es posible que vuelva un periodo seco, entonces el ambiente va a quedar degradado completamente. Esto ya sucedió con la explotación forestal en algún momento. Y bueno, ¿qué pasó? La extracción de todos los ejemplares que tenían algún valor comercial dejó las secuelas que todos conocemos. A partir de ahí viene el ciclo ganadero, que también dejó sus secuelas, es decir, la arbustización por el movimiento indiscriminado de los animales por todas partes y la inutilización de muchas hectáreas de campo para hacer otras cosas. Y finalmente aparece esta cuestión de la expansión del cultivo de soja, principalmente del cultivo de soja. Es claro que hay unas diferencias enormes al respecto. En lugar de radio me gustaría estar en televisión para poder mostrar las fotos del año 75 y las que corresponden ahora. Yo fui en el 2006 para verificar los datos del estudio que hice a través de tres imágenes satelitales de tres épocas diferentes, años 76, 88 y 2001, y ahí se ve cómo se expande la mancha de los cultivos, sobre todo en el último periodo, ¿no? En el 2001. Primero se empieza por trabajar sobre las áreas libres, es decir, lo que nosotros técnicamente llamamos abras, pastizales, en medio de la matriz boscosa, algunas arbustizadas, otras no. Pero en el último periodo lo que se nota bien, en forma bien evidente, es directamente el desmonte indiscriminado. Desmonte que termina con la quema del material. Es decir, una total pérdida de masa forestal y además de materia orgánica del suelo para lograr algunas cosechas buenas y que después, pero indefectiblemente van a ser seguidas por un periodo de, sobre todo si no se hacen rotaciones, que de hecho solamente el 5% de los que hacen este tipo de cultivos practican la rotación, es decir, intercalarlo con otro tipo de cultivo. O sea, el panorama es obviamente impactante de un paisaje. Sí, sí, pero de un paisaje, vos tendrías que ver la foto, parece a veces estar en el medio de la pradera pampeana, sin horizonte a la vista. Es decir, el mismo panorama que ves en la provincia de Buenos Aires. Sí. Pero, obviamente, con otras condiciones ambientales que son totalmente diferentes. Claro. ¿No? Bien. Bueno, chicos, nosotros quisiéramos seguir hablando horas. La visión completa de los tres, ¿no? De Pablo y de ustedes dos, nos permiten prever un futuro, pero al mismo tiempo plantarnos desde un lugar desde el cual podemos generar una respuesta desde distintos lugares, ¿no? Como dice Rodrigo, hay que pelear por el territorio para poder pelearle qué plantamos y cómo plantamos y quiénes plantamos. Exactamente, yo quería agregar una cosa con respecto a lo que dijo Rodrigo, es decir, él lo plantea con respecto a la comunidad mapuche y también a otros compañeros que no son mapuches. Pero en el caso de Santiago del Estero, concretamente, ¿cómo fue apropiada la tierra por parte de estos grupos económicos? ¿En forma legal o ilegal? Directamente, o sea, la actividad en la que yo estaba era un plan de colonización. Los adjudicatarios tenían plazo hasta 20 años para hacer mejoras, para trabajar, y después si querían podían vender. Bueno, les compraron toda la tierra. Directamente claro. Ahora... No, digamos, es como que se quedaron con todas las tierras y la pobreza y la pauperización de la sociedad nos lleva. Bueno, entonces esta charla nos permite plantearnos distintos lugares de lucha, distintos lugares sobre los cuales debemos avanzar, conocer, estudiar para poder mejorar nuestros niveles de organización. Les agradecemos que hayan venido. Lamentamos no poder a veces extraer más, poder ir más a fondo, pero bueno, tenemos la tanda encima. Una última cosita. Sí. Antes de... Siempre nosotros estamos luchando por nuestro y pidiendo a viva voz nuestros derechos. Primero que nada, ahora tenemos que tener en cuenta que tenemos deberes como personas, como seres humanos, como hermanos, como argentinos, como chilenos, como bolivianos. Y esos derechos y esos deberes que tenemos que hacer prevaler primero que los derechos es... Tenemos el deber de exigir que todo lo que vayamos a recibir o vayan a recibir nuestras generaciones sea de una buena calidad. Uh-huh. Bueno, muchas gracias a los dos y nos vamos a la tanda. Día a día recibís palos. Mucho palo para que aprenda, mucho palo para que aprenda a no volar. Los trabajadores de la educación sostenemos la lucha. Mucho

la productividad, vacía el suelo y que cuando nos lo devuelvan no vamos a tener nada. Seguramente. Ayer estuvimos justamente en una actividad en el Bachillerato Popular El Cañón, donde estuvimos discutiendo temas como transgénicos, agrotóxicos y soberanía alimentaria. Esta actividad estuvo a cargo de los compañeros de la CETAR, que hoy tuvimos la oportunidad de compartir una interesante charla con ellos, así como los compañeros que estuvieron recién en el piso, Rodrigo, representante de la comunidad mapuche, y Mario Parela, que es ingeniero agrónomo. Probablemente estemos avanzando en esto, tenemos proyectado una serie de actividades antes de fin de año referidas a la situación de los transgénicos, los agrotóxicos y la soberanía alimentaria en el país. Estamos esperando una comunicación telefónica con compañeros de ADOSAC de Santa Cruz. Seguramente estarás informado de cuál es la situación en esa provincia, el reclamo de los trabajadores petroleros, los docentes que vienen sosteniendo una intensa huelga, y frente a esto también seguramente sabes, porque lo estuvimos comentando en emisiones anteriores, Peralta, gobernador kirchnerista, ha avanzado en esto de la represión por medio de las patotas. Han sufrido varias provocaciones, agresiones los compañeros, pero siguen firme en la ruta, en la lucha con el reclamo, un reclamo que aparece invisibilizado por las dos facciones hegemónicas de la comunicación. Estamos hablando de la facción hegemónica kirchnerista tanto como de la facción hegemónica que responde al entre comillas llamado por el oficialismo monopolio de Clarín. Ambos poderes hegemónicos de la comunicación han ninguneado esta problemática. Lo que sí hemos escuchado fue una referencia en relación al conflicto por parte de Cristina Kirchner, quien llamó a la reflexión al movimiento sindical, a tratar de dejar de lado esta conflictividad y a sentarse a dialogar con los patrones como son de Mendiguren y otros podridos referentes de la UIA. Esta es la política de conciliación de clases abierta que propone el régimen, desmovilizar a aquellos que dignamente siguen reclamando, como son los compañeros de Santa Cruz. Juan, a pesar de que ya hiciste toda una presentación del problema, vamos a la presentación del bloque sindical. Informe sindical. Bueno, estamos aquí como domingo a domingo con el bloque sindical. Estamos y seguimos intentando comunicarnos con la provincia de Santa Cruz, con el compañero Diego, secretario de prensa de ADOSAC. La comunicación se está haciendo complicada por este momento. Comprendemos, digamos, que la distancia no ayuda a esto, pero igual queremos hacer y desarrollar y profundizar los conceptos que vertían Juan y Sandra antes de la presentación del bloque respecto a cuál es la actualidad del conflicto en Santa Cruz. Cualquier duda que tengas, si quieras hacer preguntas, mándalo por texto, porque el teléfono lo estamos utilizando, el de línea, al 1561-540359. Cualquier pregunta que tengas para los compañeros. Y bueno, tenemos unos audios, Sí, dale. Antes de lo mismo queríamos poner un poco en contexto este conflicto y cómo se está desarrollando en estos momentos. Bien, el día 14 de abril pasado, cuando se iniciaba, martes 14 de abril, más precisamente, un paro de 72 horas convocado por ADOSAC reclamando aumento salarial y otras reivindicaciones que tienen que ver con paritarias, nombramiento de docentes, cuestiones edilicias y demás. Compañeros de ADOSAC que se encontraban volanteando al costado de una ruta que une 28 de noviembre con Río Turbio son agredidos violentamente por una patota de la UOCRA, dejando un saldo de una decena de compañeros heridos. Inmediatamente el Congreso de ADOSAC se traslada a la localidad de 28 de noviembre y ahí los representantes gremiales de las escuelas, de los compañeros trabajadores docentes de la provincia, resuelven impulsar un paro por tiempo indeterminado, paro que continúa hasta el día de hoy y que ha tenido una escalada no solo en cuanto a lo que son o lo que es el reclamo docente, sino también en cuanto a la profundización del mismo. Recordemos que cada vez más compañeros se están sumando a esta medida de fuerza, y también ha habido una escalada de la virulencia, no solo del gobierno provincial, sino también del gobierno nacional de Cristina Fernández. Pensemos que esto comenzó con un pedido de aumento salarial y que ahora las consignas van por mucho más. Juicio político y destitución al juez Quillín, que es el que interviene en contra de los compañeros, No a la judicialización de la protesta social, juicio y castigo a la patota de la UOCRA y por el desprocesamiento de los luchadores, porque los compañeros están procesados, aparte del aumento salarial. Es decir, un conflicto que tenía que ver con un reclamo solamente salarial, sectorial, pasó a plantearse como una lucha mucho más amplia y que tiene que ver con una política de Estado que viene tercerizando la represión, que viene persiguiendo a los militantes, que viene procesándolos, que viene priorizando la propiedad privada y el derecho a circulación libre a el derecho al trabajo que tienen los obreros y el derecho a huelga y el derecho a instalarse en el medio de una ruta para conseguir lo que no consiguen por otros medios. Bien, y ante la profundización del conflicto por parte de los trabajadores que vos bien planteabas, Sandra, tenemos que mencionar también las acciones que el gobierno de Peralta ha ido realizando, ¿no? Concretamente, en un primer momento, cuando se declara el paro por tiempo indeterminado, la postura del gobierno fue ningunear la lucha. Básicamente planteaban que esta lucha se iba a caer sola. Planteaban que el ofrecimiento que se hacía por parte del gobierno del 25% de aumento era muy bueno. ADOSAC reclama un 50% de aumento. Recordemos dos cosas, y esto es importante recalcarlo. Los trabajadores docentes de ADOSAC son los mejor pagos del país. Sí. Tienen, en proporción al salario de bolsillo, uno de los básicos más bajos del país. Concretamente, un docente santacruceño que recién se inicia cobra 4.100 pesos por mes y su básico es de 1.400 pesos. O sea, un básico que apenas llega al 35% del salario de bolsillo. Pero convengamos también que la provincia de Santa Cruz es la provincia más cara de la República Argentina, ¿sí? Concretamente en dos rubros, vivienda y alimentación. ¿Sí? Convengamos que una cosa es comprar un kilo de lechuga en Buenos Aires, cuyas quintas que lo cultivan están a 30 kilómetros de nosotros, y otra cosa es comprar alimentos perecederos en la provincia de Santa Cruz, ¿sí? Lo cual llevan el salario de bolsillo necesario para cubrir las necesidades básicas a niveles mucho más altos que los que se dan en el caso de la provincia de Buenos Aires. Bien. Aparte, convengamos que siempre esto de tener la mitad del salario en negro perjudica a los jubilados, perjudica a cualquier tipo de remuneración que tiene que ver con la dignidad y con las reivindicaciones o los logros que hemos tenido a lo largo de todos estos años. El convertir en negro la mitad del salario es desconocer los derechos de los trabajadores. Por supuesto. ¿Cómo sigue lo de Peralta? Inician una denuncia penal contra los docentes que están haciendo paro, instruye por medio de un comunicado a los directivos de escuelas para que nombren docentes suplentes. Y esto se inserta también en el ataque virulento que lanza Cristina en su discurso del día jueves, llamando a la responsabilidad a las conducciones gremiales. Es decir, que hacen lo mismo que hizo Irigoyen para el 20 en el sur. Traen otros a reemplazar a los que estaban. El kirchnerismo es fabuloso en el tema de reeditar las peores páginas de la historia argentina, ¿no? Ya se ha hablado con el tema del desalojo de la comunidad COM, comparándolo con lo que fue cuando Perón, digamos, manda de vuelta a Jujuy al Malón, quieto, ¿no? Pero bien, ante este escenario, ¿sí? Concretamente los compañeros de ADOSAC están planteando la necesidad de nacionalizar el conflicto. Actitud etcétera ante esto. Comunicados tibios, llamado a la reflexión a las partes y solicitadas no conozco los tamaños que se utilizan en las páginas de prensa, pero solicitadas muy chiquititas en diarios cruceños, santacruceños, perdón. Ante esto, la única respuesta que ha habido de solidaridad con los trabajadores de Santa Cruz que han trasladado el conflicto ha sido una movilización que seccionales opositoras de SUTEBA e integrantes de ADEMIS Capital, representantes de otras conducciones recuperadas del interior del país, han realizado el día lunes pasado en puertas de la Casa de la Provincia de Santa Cruz. Tenemos un audio para esto y después lo queremos contraponer con audios que con declaraciones que ha hecho Mariana Cataño, secretaria general de SUTEBA seccional Moreno, el día miércoles pasado en el programa Nunca es Tarde, cuando se le entrevistaba respecto al 25 aniversario de la creación del SUTEBA. Vamos a escuchar en este audio a José Magallanes, secretario de SUTEBA Escobar, y a una compañera representante de ADEMIS de la ciudad de Buenos Aires. Vamos con el audio. Acá apoyando a los docentes de Santa Cruz, solidarizándonos con ellos, un plan de lucha por aumento salarial de 3 meses, un paro por tiempo indeterminado que ya tiene más de un mes, una represión, digamos, por una patota de la UOCRA vinculada al gobierno de Santa Cruz, y nosotros lo que estamos haciendo es llamando la atención sobre esto para que no quede aislado el conflicto. En el caso particular de Escobar, lo que vamos a hacer es elevar el pedido a SUTEBA y a CETERA para que convoque a un paro nacional docente en solidaridad con los compañeros de Santa Cruz. Sí, votaron masivamente el no acatar la conciliación obligatoria del gobierno de Peralta, y en este momento se ha radicalizado, digamos, la medida haciendo estos cortes en las puertas de las petroleras, porque no hay ninguna intención del gobierno más que de golpear o reprimir a los trabajadores, y entonces es los métodos que tienen que utilizar justamente para poder pelear por sus demandas. Se ha votado no acatar la conciliación y se mantiene el paro por tiempo indeterminado. Justamente, nosotros por ese motivo estamos aquí solidarizándonos con los compañeros, porque lamentablemente ya ha anunciado el gobierno de Peralta una serie de sanciones y de persecuciones que nosotros nos queremos expresar en contra. Por eso, no solamente como dijo el compañero, estamos sobre todo exigiéndole a la CETERA, que es nuestra entidad madre, que haga dos cosas. En primer lugar, el paro nacional, porque no es solamente Santa Cruz, sino que también hay conflictos en Misiones y en la propia Neuquén. Entonces, y además un fondo de huelga, porque los compañeros además ya vienen sufriendo serios descuentos que hacen que peligre justamente la continuidad del plan de lucha. Pero lo que fundamentalmente creemos que la manera de resolver esto es que se vaya a la negociación y sobre todo que haya una resolución en relación al salario docente, que ya está muy, en este caso, muy retrasado en la provincia de Santa Cruz. Antes de continuar con el desarrollo de tema, nos llegaba un mensaje, Juan. Con nosotros agradecemos la participación de los oyentes. Instala una cuestión que abre el debate respecto a la versión hegemónica de los medios de comunicación kirchnerista, que ayer planteaban que este reclamo está ligado al sector de Barrio Nuevo, al sector político que lidera de Narváez. Realmente no tenemos certeza para poder, digamos, desmentir o ratificar esto. Lo que sí tenemos certeza es que el pliego de reivindicaciones puesto en el centro de la escena política por parte de los petroleros es absolutamente legítimo, y da cuenta de eso las asambleas que han hecho. A ver, Juan, en este sentido, digamos, esta versión concretamente la ha hecho circular el gobierno a través de su equipo de multimedios, ¿no? Concretamente ha sido lo que ha salido a difundir públicamente el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y que hoy también editorializa Horacio Berbisky en el editorial que él escribe en Página 12 en relación al discurso que Cristina Fernández hace el día jueves pasado en la localidad de José José Paz. Voy a leer textualmente lo que dice Berbisky en este editorial. Él plantea hacia quiénes va dirigido la crítica de la presidenta Cristina Fernández, planteando que hay sindicatos y dirigentes que incurren en prácticas extorsivas y que son los sectores que tienen buenos trabajos y han logrado mejores salarios. Concretamente, Berbisky escribe: esta crítica está dirigida también a la Asociación Docentes de Santa Cruz, cuya conducción reúne en distintas proporciones y partes de la provincia a las listas del MST, en Proyecto Sur, el Partido Obrero, el ARI y la UCR. El gobierno nacional entiende que el reclamo de 50% de aumento allí donde los docentes perciben salarios más altos del país y el bloqueo a plantas petroleras durante ya dos semanas tiene una intencionalidad política en la provincia de los dos presidentes Kirchner. Falacia pura de Horacio Berbisky, expresión clara de lo que es el aparato comunicacional del gobierno y una serie de mentiras. Concretamente, la conducción de ADOSAC responde a lo que es la lista de Liga Nacional compuesta por el MST, la corriente clasista y combativa. La lista de ADOSAC en las últimas elecciones provinciales se impone concretamente sobre la lista del Partido Obrero, por lo cual la conducción de ADOSAC no está integrada por el Partido Obrero. Mentiras, confusiones, embrollos a los que nos tiene acostumbrados, si se quiere, escribas oficialistas como Berbisky. Y una línea editorial que expresa como bufón de la corte Berbisky, nefasto realmente, es esta idea de instalar una demonización y avanzar hacia la criminalización de todos aquellos sectores de trabajadores que deciden enfrentar este proyecto hambreador del kirchnerismo. No es el único. Aparte, no tengamos en cuenta que está criticando, así como a ellos, a todos los que cobran mucho, supuestamente, que son sectores a los que no se les paga, no se les da el aumento, y en ningún momento aparece acá Moyano, que gana mucho más que todos estos sectores que están planteando. Es decir, ¿a quién criticamos porque piden mucho y a quién criticamos porque no, porque piden lo mismo? A quienes tenemos con la mitad de los sueldos en negro, el propio Estado nos tiene a nosotros con la mitad del sueldo en negro, y esa parte nadie la dice. Es clarísimo que depende de qué lado, de si apoyás al gobierno o no apoyás al gobierno. Si pedís un aumento pero apoyás al gobierno, está todo perfecto. Ahora, si pedís un aumento y no apoyás al gobierno, querés destruir al gobierno, impedir la reelección, etcétera, etcétera. Seguramente esto que expresás, Sandra, se va a poder visualizar con claridad en el audio que vamos a compartir a continuación, Gabriel. Quería ponerlo en contexto, este audio, ¿no? Y precisamente no fue inocente de nuestra parte la lectura de este fragmento del editorial de Berbisky hoy en el diario Página 12. Estas expresiones de acólitos, por decir de algún modo, al actual gobierno, también y obviamente tienen muchas variantes locales. Una de esas variantes locales es la actual conducción del SUTEBA. Y el día miércoles, en el programa Nunca es Tarde, que se emite por FM Moreno de lunes a viernes de 14:30 a 16:30, se le realiza una entrevista a la secretaria general del SUTEBA Moreno, Mariana Cataño, en relación a los festejos de los 25 años de la fundación del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires. En este reportaje, en un momento, nuestro compañero Rubén Bustamante le pregunta a Mariana Cataño respecto a cómo ve ella desde la distancia el conflicto en Santa Cruz, y esto era lo que respondía Mariana Cataño. La CETERA mantiene permanentemente contacto con Pedro Muñoz, quien dirige a DOSAC, sí. Y se le ha ofrecido una mediación que ya existió en otra etapa, cuando fue lo de Balizat, después que los compañeros rechazaron la conciliación obligatoria. Lo que resolvieron los compañeros de ADOSAC con absoluta autonomía es consultarlo en su congreso que ya se realizó y que no tomaron la decisión de que la CETERA intervenga como mediadora. Te lo digo como ejemplo porque así también se medió en el conflicto en Neuquén durante el año pasado. Volvemos con lo dicho de la semana pasada. Más clarito, échale agua. Mediador, ¿no se supone que es el ministerio que media entre un sindicato y otro? En este caso sería el propio poder, pero... Cetera. ¿No se supone que es el representante de los trabajadores? ¿O me equivoqué? Hay una parte de la historia que me la perdí. Sí, digamos, es claro tomar lo que expresa Mariana Cattaneo, que tiene un posicionamiento político y que muestra cómo estos sectores sindicales se han integrado al régimen y hoy se transforman en principales defensores del régimen, ya no de los trabajadores, o tal vez de aquellos trabajadores que comulgan políticamente con este gobierno. Me queda claro que este gobierno va a tener mucho, muchísimo cuidado de que no haya otro Fuente Alba. Pero por favor, si llega a pasar algo así, no quiero ni escucharlos levantarse horrorizados y agarrar al compañero, porque son, no puedo decirlo, pero... Son sectores, digamos, que mantienen una política sindical integracionista, sindicatos amarillos que hace mucho tiempo han renunciado a los principios históricos de la clase obrera. Sí, y en este sentido, y para que termine de cerrar estos posicionamientos y a qué responden, que tanto planteaban Juan como Sandra, yo lo reduje al eufemismo más clarito, échale agua, vamos a escuchar otra partecita más del audio en la que Mariana Cattaneo explica los motivos por los cuales Cetera no ha convocado a un paro en defensa de los trabajadores de Santa Cruz ante la intransigencia del gobernador Peralta y ante las agresiones físicas y ante las violaciones de derechos laborales que sectores afines o el mismo gobierno perpetran contra los compañeros de OSAC. Vamos a escuchar los motivos por los que Cetera no ha parado. Un paro nacional de 24 horas no va a modificar en nada un planteo en donde los compañeros, con absoluto derecho, están pidiendo una recomposición del básico del 50%, que no lo hemos alcanzado en ninguna jurisdicción. Entonces, acá es necesario sentarse a discutir, porque evidentemente hay un planteo absolutamente inconcebible y criminal por parte del gobierno de Peralta. Y hay un planteo en términos paritarios que yo, como militante, como congresal, como secretaria general, sé cuáles son las condiciones para una negociación. Vos te sentás, vas con una propuesta de máxima para ver de qué manera se llega a un acuerdo para los compañeros. No el paro en sí mismo, sino el paro para llegar a un acuerdo en términos salariales, más las otras reivindicaciones que seguramente están. En relación a los audios que estábamos compartiendo con ustedes, nos llega un mensajito de Graciela que da su opinión, dice: creo que directamente están en contra de la lucha de la clase trabajadora. Agradecemos la participación, como siempre, de los oyentes, aportando al debate. Esto es una construcción colectiva en la cual nosotros solamente abrimos los micrófonos y el espacio. Bien, interesante, ¿no?, los motivos por los cuales no se ha realizado el paro. En primer lugar, el paro es algo que se construye, ¿sí? No es tan fácil hacer un paro. El paro es algo que deben resolver los cuerpos orgánicos de Cetera. O sea que concretamente el paro no se decidió porque las entidades de base de Cetera no estaban de acuerdo con realizar el paro. A nosotros no nos preguntaron. No, hasta donde tenemos entendido, no, concretamente habrán decidido los secretarios generales de cada seccional, porque no ha habido asambleas concretamente en las que discutiésemos si estábamos de acuerdo en realizar un paro o no en solidaridad con los compañeros de Santa Cruz. Y la última cuestión, el planteo infame de una especie de teoría de los dos demonios, en la cual yo tengo un gobierno con prácticas criminales, no le queda otra que decirlo concretamente a Mariana Cattaneo, pero también tengo un sindicato que con su inflexibilidad y su intransigencia es el que concretamente desde su discurso está bloqueando la posibilidad de un acuerdo. Y lo que quiero decir, ¿no?, hablando de lo que decías al principio, de que se cumplen los 25 años de SUTEBA, que yo también cumplo 25 años de afiliada con SUTEBA, y he vivido el cambio en las políticas con respecto a esto. Yo comencé teniendo asambleas para discutir conflictos en otras provincias, para discutir qué hacíamos nosotros desde acá, qué niveles de solidaridad, si se hacían fondos de huelga, es decir, cómo fue rotando, cómo en el 89 se terminó violando y votando

continúan las tentativas y los avances en la criminalización de la protesta, la persecución al activismo organizado. En este caso vamos a estar comentando con ustedes una nueva persecución a los luchadores populares, concretamente a los compañeros de Asambleas del Pueblo, organización que ha venido trabajando durante largos años en el territorio de la capital federal, ligada a la lucha por la vivienda, ligada a la recuperación de espacios para darle integración a los sectores más vulnerables de la ciudad. Mantienen una red de comedores, mantienen una red de centros culturales donde vienen trabajando. Su referente, Rubén Sabolar, está ahora frente a una nueva tentativa en donde tanto el macrismo como el kirchnerismo pretenden avanzar en la causa y llevar a prisión a este compañero. Hay que tener en cuenta, Juan, que justamente es el juicio contra este compañero, o es la acusación contra este compañero, desde hace 2 años, cómo ha quedado en stand-by y cómo el gobierno a lo largo de estos 2 años ha mantenido en stand-by todos estos estas acusaciones contra compañeros luchadores, y hoy por hoy que ha generado el consenso necesario como para avanzar con estas causas, ha vuelto otra vez, han desempolvado las causas y están citando a uno detrás de otro a todos los compañeros. Sí, en ese sentido creemos que reflotar, reactivar las causas tiene que ver justamente con esta coyuntura electoral para tratar de inmovilizar a las organizaciones más radicalizadas del espectro político de la izquierda y también para cambiar el eje. Bien sabemos que cuando las organizaciones populares tienen compañeros que están siendo criminalizados, que los juicios avanzan, cambian el eje porque tienen que poner en primer lugar el cese de la persecución a sus compañeros y por ahí pasan a un segundo lugar las reivindicaciones propias de la organización. Exacto. Bueno, este compañero lo llaman mañana, ¿no?, a declarar. Sí, mañana va a estar citado Rubén Sabolar a declarar. Esta causa está en el juzgado de instrucción número 37 a cargo del juez Ormachea. En este caso se lo citó a Rubén a declaración indagatoria, acusado de ser responsables de amenazas, coacción y lesiones. Recordemos que este armado de causa, con la complicidad de los de la Policía Federal, sí, concretamente del comisario y demás subalternos de la cuarta comisaría, que está, digamos, en el epicentro de las críticas por amparar la prostitución y el narcotráfico en su jurisdicción, concretamente en la zona de San Telmo. Pero recordemos un poco, para interiorizar a los que están del otro lado, en qué contexto se arma esta causa. Bueno, los miembros de Asambleas del Pueblo iban marchando. Esta marcha estaba formada básicamente por mujeres y niños. Iban marchando por la calle México hacia la 9 de julio para participar en la protesta por el asesinato del maestro Fuente Alba. Cuando llegan pasan por la calle Tacuarí, son salvajemente agredidos por una patota de estos tranzas que están protegidos por la seccional cuarta y que está solamente a 100 metros del lugar de donde son agredidos, de esta casa. Les empiezan a arrojar piedras, ladrillazos a los compañeros y inmediatamente todos los compañeros empiezan a repeler esta agresión. Y es más, algunas organizaciones que estaban en la avenida 9 de julio, que presencian la agresión, vienen a solidarizarse con los compañeros de la asamblea. Sí, este escenario de confrontación que incluyó también disparos de fuego por parte de la patota hacia la asamblea, ¿no? Justamente, y con la complicidad de la seccional cuarta, ¿no? Donde recordemos que el comisario Altamirana está siendo juzgado y sancionado en la actualidad, digamos, porque es un claro protector de todo el negocio de la prostitución y el narcotráfico que se asienta justamente en esa zona del territorio. En ese momento a los compañeros no les tomaron la acusación, la denuncia, en realidad no instrumentaron ningún sumario y al revés, los acusaron, los acusados fueron los agredidos. Y a pesar de bueno, de que hoy por hoy este comisario está siendo investigado, la causa siguió avanzando. Así y los es. Culpables, los inocentes son los culpables, su señoría. Tal cual lo mencionaba Sandra, así que en el día de mañana estaremos acompañando este juicio que se va a realizar en los tribunales de Lavalle. Estaremos junto a los compañeros de Asamblea del Pueblo y demás organizaciones sociales acompañando el reclamo para pedir la anulación de esta causa armada. Recordemos que junto a esta instancia del día de mañana, el 24 de mayo, la jueza Carla Cavalieri, de la justicia macrista, va a llevar a juicio a Oscar Kupperman, compañero que estuvo acá en Mucho Palo conversando respecto a lo de primero de mayo, referente del CUBA-MTR, y a Rubén Sabolaro, de Asambleas del Pueblo. En este caso, la acusación es por haber organizado una manifestación en pedido de vivienda y trabajo. Esta instancia se hace teniendo en cuenta el código contravencional del macrismo, donde uno, para manifestarse en la ciudad, debe... Tiene que pedir permiso antes. Pero lo paradójico de esta situación es que parece que los compañeros habían acreditado que ese día realizaban la actividad. Así que continúa la criminalización de la protesta, continúa la demonización de las organizaciones populares y una cuestión que hay que tener claro, que tiene una centralidad, es que lo que está tratando tanto el kirchnerismo como el macrismo es de inmovilizar a las organizaciones más radicalizadas y tratar de cambiar el eje de las prioridades organizativas y de lucha de las agendas de las organizaciones. No es lo mismo que los compañeros salgan a la pelea por tierra, por vivienda en la ciudad o por otras demandas genuinas de los sectores que representan, a que ahora tengan que ir a una situación defensiva pidiendo la anulación de estas causas. Les recordamos a todos los que están del otro lado, mañana muy importante acompañar, mañana lunes 16 de mayo, 9 horas en Uruguay y Lavalle, y el martes 24 a las 13 horas en Tacuarí 150. Tenemos un mensaje que dice que diría Sandra Russo de 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿cómo es? Que 6, la 7, lucha 8. De clases es funcional a la derecha. Graciela, gracias. Desde la perspectiva analítica del actual gobierno, podría afirmarse que sí. Desde una de las facciones del capitalismo que tiene fuerte injerencia en los medios de comunicación, reproducen esta línea editorial, mientras que de la otra tienen, digamos, otro posicionamiento. Nos llegaba otro mensaje, Sandra. Que dice que nos manda un saludo a los compañeros de Mucho Palo y mucha indignación por las palabras de Cataño. Cecilia, muchas gracias. Bueno, gracias, Cecilia. En la cartelera acá del piso estaba colgado esto, no queríamos dejarlo pasar, es el número de cuenta para el fondo de huelga de ADOSAC. Voy a leer los números lo más claro y lento posible. El número de cuenta es 086-0011-0180000-8959-6668. Repito. 086-000-11-0180-0000-8959-668. A los compañeros que no hayan podido tomar apunte de este número de cuenta, de igual le decimos no tienen más que llamar a la radio y al operador que los atienda a solicitarle, por favor, si le pueden pasar este número para que se pueda realizar el depósito para los compañeros de Santa Cruz, que convengamos que en este momento y con ya 5 semanas de huelga están a punto de tener una situación económica acuciante. Y es una de las formas que por supuesto tiene el sistema de dominación capitalista para ahogar y para frenar las legítimas luchas de los trabajadores. Y nosotros como trabajadores es el método, el fondo de huelga para solidarizarnos y reforzar esa lucha. Bueno, estamos llegando ya al último tramo de programa, así que vamos a la presentación de lo que queda del mismo. Nunca es tarde para un recorte informativo. El resumen de noticias de FM Moreno en Mucho Palo para que Aprenda. Estamos en comunicación telefónica con nuestro compañero Fernando Ochoa. Buen día, Fernando. Buenos días, Juan. Buenos días a los oyentes, a Sandra y a Gabriel que están en la mesa. ¿Cómo estás? Bien, bien. Una semana de mucho trabajo que comenzó el día lunes. Vamos a hacer rápidamente un resumen para que los oyentes sepan cómo fue una semana periodística que hemos trabajado desde la radio, pero también en el marco político. Comenzábamos con lo que sucedió con los COM el día viernes de la semana pasada, donde habían sido desalojados de la avenida 9 de Julio. Ahí hablábamos el día lunes con Juan Carlos Sancheta, integrante de la Tupac Amaru, que había sido una de las personas que había estado junto a la Cámpora presionando para que suban a los micros la gente de la comunidad COM, que debemos remarcar que están en negociación con el gobierno nacional, pero que están a dos partes sentadas, es decir, la parte que reconoce el gobierno de Formosa, que es la de Fernando Sanabria, que menciona que institucionalmente es el cacique, y la de Félix Díaz. Hay que remarcar, y esto parece casi relevante hacerlo, que la parte de Sanabria, según el gobierno de Formosa, es la que no remarca el problema del territorio. Sí lo hace la de Félix Díaz, todo queda en negociaciones. Hablábamos el día lunes con Marcelo Balco, escritor e historiador que ha hecho el Malón Invisible de la Paz, y muy indignado porque él estuvo presente en el lugar donde remarcó que había estado la Cámpora, sin quedarnos en el discurso hegemónico de los medios de comunicación que tanto se habla, discurso hegemónico que también es discurso hegemónico de los medios privados y los medios estatales. Pero en este sentido lo que nos decía es que él había estado en el lugar, que lo subieron rápidamente y que habían sido enviados a Formosa, muy similar a lo que había pasado con el Malón Invisible de la Paz. Esto fue el día lunes, pero el día miércoles nos encontrábamos en el marco político local con la sesión que se realizó en el Consejo Deliberante. Para ser relevantes en el título de la jornada es: nuevamente citados Marcelo Gradín y Echeverri para dar explicaciones sobre un expediente que llegó al Consejo Deliberante con firma del intendente Andrés Arregui. Dijimos que iba a ser un año con estas particularidades, donde iban a ser citados los funcionarios del Ejecutivo. ¿Se llegará el intendente? Es una de las preguntas que quedó como interrogante, porque se ha mencionado que se asesore por parte de los técnicos, porque si no va a llegarse a la instancia de interpelar al intendente Andrés Arregui. Esto es lo que sucede en el marco local. Pero el día viernes también tratábamos lo que había sucedido con un documento audiovisual en América D, donde describía irregularidades en la feria Las Flores. No sé si habrán visto ustedes las imágenes. No, pero contanos. Bueno, mercadería que se vende por parte del Estado, que está prohibido hacerlo, se vende armas, se roban autos, temas que son muy graves institucionalmente, pero también hay que ser claro, Sandra, es algo que uno lo sabe que existe. Uh-huh. Es decir, no se descubrió nada con este documental. Sí, obvio. Se hizo un microclima, es decir, se instala esto para discutir políticamente. Yo te cuento que en esta semana, en una escuela que trabajo, tenemos ratas, y el consejo que envía, el consejo escolar que envía la desratización, te hace la desratización con vos adentro. No sé cómo van a hacer para que la rata se vaya, que no se va cuando nosotros entramos y la señora muy oronda sigue caminando por las paredes y piensan venir a desratizarnos a nosotros, nenes de jardín, de 6 años, los docentes. Estas situaciones que impunemente la política de Moreno y la política del partido y del distrito, va manteniendo a nosotros en exclusión y marcan otro aspecto de cómo venimos deteriorados cada vez más dentro de la educación y dentro de la economía en general y de la política del país. Es muy interesante lo que decís, Sandra, porque la semana que viene yo les iba a invitar a escuchar a Hugo Andrade, que es el rector de la Universidad Nacional de Moreno, donde reconoce que el sistema educativo es expulsivo y también remarca cómo se está trabajando en la universidad. Esto lo señalo porque más que quedarnos en el microclima, como bien lo señalaba, estas peleas que luego parecen casi una caricatura, camino a las elecciones, hay que remarcar estos problemas estructurales que estamos señalando. Por un lado, el territorio de los COM y la presión de organizaciones que acompañan al gobierno nacional. Luego, también, esta pelea discursiva, casi como un circo que se ha generado el día miércoles en el Consejo Deliberante. Y lo grave de una denuncia de la Feria de las Flores, la Feria del Poblerío, había dicho Oscar Sibur, secretario técnico de Inspecciones, cuando hablaba con nosotros, un tema que es visible, que muestra irregularidades en la forma de control por parte del Estado, que está muy preocupado más en las elecciones que se van a realizar en diciembre que lo que está pasando en estos momentos en el distrito. Exacto. Fernando, en perspectiva, una semana que se viene cargada de información, seguramente vamos a estar el próximo domingo compartiendo lo que va a ser el resumen de las noticias locales. Hemos tenido algunas perlitas en esta semana, como desde Moreno también se acompaña la patota para expulsar a los COM. Exacto. Ha estado esto del Consejo Deliberante, que muestra un PJ absolutamente balcanizado y luchando por un espacio en las listas. Y otra cuestión que bien mencionabas al final, con la Feria de las Flores, donde conocemos el barrio, conocemos compañeros, todo el entramado mafioso y punteril que respalda esta práctica. Y sorprendente el comentario de Siburu, debería, como responsable de un área, planificar, ordenar y no permitir que justamente en estos espacios se vendan alimentos que luego después los que lo necesitan no pueden acceder a través de Acción Social. Exactamente, Juan, vamos a estar trabajando estos temas, sin remarcar también que escuchaban en Recorte Informativo una entrevista con Daniel Armaño del Partido Obrero. ¿Se acuerdan de la movilización que remarcábamos que había sucedido la semana pasada, pidiendo que se regularice el Argentina Trabaja, pero también alimentos para los comedores? Bueno, llegaron los alimentos. Para el Partido Obrero llegó alimentos con una rata incluida. Claro, como los de mi escuela. Es así. Exactamente. Es más rico. Lo que pasa es que quieren mandarnos después japoneses para que nos cocinen las ratas. Exactamente. Bueno, Fernando. Trabajando la próxima semana. Claro. Hasta la semana próxima, Fernando. Un abrazo, amiga. Hasta luego. Llegamos al final de Mucho Palo para que Aprenda. Les decimos a los que están del otro lado y tienen acceso a internet que pueden descargar el programa de fmmoreno.blogspot.com. Asimismo, pueden escuchar toda la programación de la radio en vivo allí. Que tengan una buena semana y los esperamos el domingo próximo a las 10 con Mucho Palo para que Aprendan. Nos vamos con Resistencia Suburbana. No los votes, tené mucho cuidado, un año electoral para pensar y no ir a votar. Cuando quieras reclamar, terminarás con la cabeza partida. Y cuando te empiecen a pegar, te acordarás de lo que yo te decía. Cuidado a quien votas, cuidado, mucho cuidado a quien votas. Cuidado a quien votas, cuidado, mucho cuidado a quien votas. Todo depende de vos, ahora y siempre todo depende.